de espacio publicitario. Noticias. Con 75 muertes, Argentina registró el número más alto de fallecidos por coronavirus en un día. Además, en las últimas 24 horas se diagnosticaron 2.632 nuevos casos. De esta manera suman 1.582 los decesos y 80.447 los contagios desde el inicio de la pandemia. En tanto, el Ministerio de Salud detalló que son 676 los internados en unidades de terapia intensiva con un porcentaje de ocupación de camas del 51,6% en el país y del 58,8% en el AMBA. Economía. Hay optimismo entre economistas ante la propuesta de reestructuración de deuda. La mejora sustancial en las condiciones de pago, más la suba de los títulos públicos y acciones de empresas argentinas en el exterior, hacen pensar que el acuerdo está cerca. En ese sentido, las valoraciones que más llamaron la atención fueron las del ex ministro de Finanzas, Luis Caputo, y del ex director del Banco Central, Pablo Quirno. En tanto, Gramercy y Fintech, dos de los grandes fondos acreedores de bonos argentinos, ya explicitaron su aval a la nueva propuesta. Buenos Aires. Respaldo de pymes y entidades industriales al plan de auxilio anunciado por Kicillof. La Unión Industrial de la provincia señaló que el programa de asistencia a sectores afectados por la pandemia da respuesta, de acuerdo a las posibilidades financieras de la provincia, a las solicitudes de las entidades. En consonancia, la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios, APYME, destacó la iniciativa. De esta manera, el gobernador presentaba diversas medidas para auxiliar a pymes y comercios. Apunta a un universo inmenso de empresas que son el entramado productivo de la provincia, pero que son el resultado también del análisis y el trabajo conjunto con todas las asociaciones empresarias con actividad en la provincia de Buenos Aires. Una batería enorme de planes, de medidas, un paquete de asistencia que simplemente viene a complementar el enorme esfuerzo que está haciendo el gobierno nacional y que tiene, para terminar, un doble propósito: acompañar a nuestras empresas, pero también contribuir a su registración. América Latina. Bolsonaro dijo que tiene síntomas compatibles con coronavirus mientras se esperan los resultados de un nuevo test. El presidente de Brasil informó que tenía fiebre y otros síntomas compatibles con la enfermedad, a la que calificó en reiteradas ocasiones de gripecita. El jefe de Estado dijo que estaba tomando hidrocloroquina, un antipalúdico que él y sus colegas de Estados Unidos y Nicaragua defienden para tratar la enfermedad. Bolsonaro canceló su agenda para el resto de la semana mientras Brasil se consolida como el segundo país más afectado del mundo con 1.600.000 contagios y más de 65.000 muertos. Más información en telam.com.ar. Desde nuestros estudios, por las redes, desde casa, seguimos reduciendo distancias. Radiográfica FM 89.3, más vivos que nunca. día, gente. Arrancamos en vivo, 8 y 5 de la mañana. Sobre los muelles, vos me compras. Transmitiendo desde la cooperativa Gráfica Patricios, aquí Lucas Molinari, Manu Rivas en la puesta en el aire. Lo que ya fue. Qué placer verte otra vez. Y ahora sigo sin hablar. Hoy no voy a empezar. 8 grados 4, la temperatura actual, 11 de máxima para hoy. Larreta, Vidal, Ritondo y los intendentes del PRO le ponen límites a Patricia Bullrich, es el titular de Página 12. La furia desatada por la difusión y consulta del comunicado que trataba como un crimen político el asesinato de Gutiérrez le costó su lugar a Bullrich. En una reunión de Zoom, anticipada por Página 12, esto lo escribe Bernard Pertot, las principales figuras del PRO decidieron impulsar una mesa ejecutiva donde se licúe el poder de la representante de Mauricio Macri. Pasamos a Clarín, que publica: los mercados reaccionaron con alzas de hasta el 40% a la nueva propuesta por la deuda. Esto también en el cronista comercial. Wall Street festejó la oferta de deuda local y los fondos avisaron que entran al canje. Por su parte, Agencia Telam publica que suman 1.582 los fallecidos y 80.447 los contagios desde el inicio de la pandemia, y también da cuenta que Bolsonaro tiene síntomas de coronavirus. El esfuerzo valió la pena. No nos descuidemos ahora. Cuarentena responsable. Informate en buenosaires.gov.ar/coronavirus o chatea con la ciudad al 11 50 50 0147. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad. Si vivís con una persona mayor, estos son los cuidados más importantes que tenés que tener. Evita darle la mano, abrazarla o besarla. No compartas el mate, cubiertos, vasos, tazas ni toallas. Los mayores tienen que tener sus propios elementos y el menor contacto con otras personas. Limita tus salidas a lo indispensable. Cuando ingreses a tu casa, deja el calzado en la puerta sobre un trapo humedecido con agua y lavandina. Cambiate y lava la ropa junto con el barbijo casero. Limpia y desinfecta los espacios. Seguí cuidándote. Para más información, llama al 120 o entra en www.argentina.gov.ar. Argentina Unida. Ministerio de Salud. Argentina Presidencia. Estás escuchando Punto de Partida, con agenda propia. 8:10. Muy buen día, Manu Rivas. ¿Cómo le va, compañero? Muy buen día, Lucas Molinari. ¿Cómo andas vos, hermano? ¿Todo bien? Bien, bien, acá peleando con el resfrío, con la alergia del invierno. 8:04 la actual, 11 de máxima para el día de hoy. Como el otro día nos decía Lito AEP, que había dicho las caditas. Podía respirar, las canitas. Bueno, un abrazo grande para toda la audiencia que ya está del otro lado esperando la información, la agenda propia de la gráfica. Venía pispeando otras radios, Manu, creo que vos hacés lo mismo. Y realmente como... uno está orgulloso de lo que estamos haciendo, ¿no? Con pocos recursos, con pocos compañeros, pero sobre todo un portal de noticias que marca agenda propia. Uh-huh. Cada día que hago zapping de radios, digo, vamos para adelante. Sí, me pasa. Estamos por me el pasa. Camino correcto, ¿no? Me pasa, la verdad que no hay nada que envidiarle a medios que manejan mucho más presupuesto, equipo de personas mucho más grande, no por hacernos autobombo, ¿no? Pero, es la verdad, no hay nada que envidiarle, estamos para competir de igual a igual, sin duda. En el presupuesto de un jetón, con mucha pauta publicitaria, está todo el presupuesto de la radio, digamos. Exactamente. Básicamente. Exactamente. Así que, bueno, hoy vamos a estar hablando con Sonia Lesso, la titular de Cetera, porque se está hablando de la vuelta a clases. Vamos a hablar un poco con esta dirigente que es de la Confederación de Trabajadores de la Educación. Vamos a hablar con el juez Gallardo, atenti. Qué grande. El juez Gallardo, acá de la Ciudad de Buenos Aires, que está en un grupo de jueces convocados por el Papa, con un documento muy interesante. Así que vamos a escucharlo, lo que tiene para decir. Y también vamos a hablar con Nati Quinto, bien, que es de La Boca Resiste y Propone, para hablar de el post-COVID. Y lo que está haciendo el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, bien, para que quede claro las cosas, por lo menos acá en el sur de la Ciudad de Buenos Aires. Ahora, Manu Rivas, mientras preparamos el mate, todo tuyo. Muy bien, vamos a arrancar con un poquito de música para amenizar la mañana, mañanita fresca de invierno en Buenos Aires, pero desde acá les mandamos un cálido saludo, por ejemplo, a Capilla del Monte, la gente de una radio Muchas Voces, y a todo Capilla. Vos sabés, Molinari, que tengo un amigo muy querido de Barracas allá en Cerro Uritorco, así que saludo también a la familia Villagoy. Y de entrada también le mandamos saludo a Milagro Apaza en Jujuy, que siempre nos sigue. Muy buen día, compañera, y arrancamos con unos reggae, ¿le parece? Para, ¿cómo es? Arrancar relajado la mañana. Vamos con, bueno, reggae nacional, ¿eh? Estos son los Cafres haciendo aire. Canción que me lleve a Marte. Aire, tu boca es la poción que envenena y arde. Aire, yo quiero una canción que me lleve a Marte. Aire, tu boca es la poción que envenena y arde. Árbol de la inspiración robó mi voz. Se quema mi luz y vuelvo al mundo inmundo. Devoro tu boca, ya creo en tu milagro. Camino tu cuerpo y vago rindiéndome al deseo. Aire, yo quiero una canción que me lleve a Marte. Aire, tu boca es la poción que envenena y arde. Aire, quiero una canción que me lleve a Marte. Aire, tu boca es la poción que envenena y arde. Robó mi voz, se quema mi luz y vuelvo al mundo inmundo. Devoro tu boca, ya creo en tu milagro. Camino tu cuerpo y vago rindiéndome al deseo de ser tu aire, rendido al deseo de ser tu aire, el dulce veneno de ser tu aire, rendido al deseo.